¿Qué hay en Dolores? No, porque soy amigo de Tati Mekiev y entonces me pidió si le podía, le gustaron los carteles que hicimos nosotros acá y si le hicimos una partida de carteles y la llevamos. Así que como no tenemos cosas para hacer en la séptima, Te voy a tirar Dolores. fuimos a llevarle una agarrada de carteles a Dolores y estuvimos poniendo hasta las 3 de la mañana y nos volvimos. Bien, bueno, ¿cómo están los últimos días de campaña? Bueno, esta campaña ha sido muy larga, tan larga como intensa. A mí me tocó una situación sumamente compleja y especial, que es de hacerme cargo de toda la séptima sección electoral después del vaciamiento del espacio que había sufrido Sergio Massa. Y bueno, cuando Sergio me propuso que me haga cargo de todo, acordamos con él algunos objetivos mínimos que me parecían que eran posibles de cumplir. El primer objetivo era tener listas en todas las ciudades. El segundo objetivo era poder repartir la boleta y fiscalizar en todas las ciudades. El tercer objetivo es tratar de que esas listas alcancen el piso electoral para concejales en todos los distritos donde teníamos que competir. Y había dos cosas por las cuales importante, por las cuales luchar. Una era la municipalidad de 25 de Mayo, en la que Diego Di Salvo tenía posibilidades competitivas de poder ser intendente, y la otra es llegar al piso electoral en la séptima para sacar legisladores. La verdad, hemos hecho un trabajo apegado a toda la experiencia que tenemos, un trabajo incansable con un grupo humano extraordinario de Saladillo, pero también de toda la séptima. En las primarias logramos llegar con la boleta a casi todos los timbres. Pudimos fiscalizar, aunque con dificultades, en Bolívar, Azul y Olavarría. En el resto de los distritos, bien. Ahora hemos reforzado la fiscalización en esas tres ciudades. Creemos que vamos a poder. Con dificultades, cuando hablas con dificultades, por ahí por falta de grupo de gente o porque se planteaban otras cuestiones. La dificultad consiste en que si vos no tenés un fiscal por mesa, no sabés si podés reponer la boleta, y finalmente en las actas de escrutinio, en los telegramas y en todo, nos faltaron más o menos en toda la sección, sobre más de 1.000 mesas, nos faltaron más o menos unas 70 actas de escrutinio distribuidas en esas tres ciudades, y en 20 urnas tuvimos 0 voto para Massa, para Solá y para mí, y para la lista local. Y 0 voto no pudo haber habido. O nos robaron la boleta o nos falsificaron el telegrama y el acta de escrutinio. ¿En 20 urnas en dónde? ¿En esas tres ciudades? En todas las ciudades. Sí, ¿Entre las tres ciudades? claro. Y 20 urnas multiplicado por la tendencia son la mitad de los votos que a mí me faltaron para tener un número requerido por la ley para ser diputado. A mí me faltaron más o menos 1.000 votos, y 20 urnas, a 15, 20 votos por urna son 400 votos. Entonces, por la tendencia de la media de esas ciudades, porque en cada urna votan 300, hay 300 ciudadanos enrolados, y de los cuales el 80% vota. Hay 240 votos, al 20% son 30, 40 votos por urna. Entonces, ¿qué es lo que te digo con esto? De acuerdo al resultado de las PASO, en la mayoría de los pueblos tenemos posibilidad de conseguir concejales. Estamos a nada más que 1.000 votos del piso electoral en la séptima para que Saladillo vuelva a tener los tres diputados y yo pueda acceder a la banca. Espero que esos 1.000 votos pueda haber producido una reflexión, un cambio de opinión en los ciudadanos de Saladillo, y que aquí en Saladillo, en vez de regalarle la banca mía a un ciudadano de la costa como es Barragán si votan al PRO, o a un ciudadano de Quilmes si votan al Frente para la Victoria. Todos saben acá que si votan al PRO o al Frente para la Victoria, tanto Walter Abarca como Alejandra Lorden, sacando 0 votos en Saladillo, entran igual. Y en mi opinión sería muy injusto que con el voto de un saladillense entre un ciudadano que ni siquiera es de dos, cualquiera de los dos que ni siquiera son de la séptima sección electoral. Pero no obstante ello, creo que hemos hecho un trabajo también apegado a mucho esfuerzo en todo el resto de la sección, que significa un crecimiento del espacio. Hoy Diego Di Salvo está peleando palmo a palmo en la municipalidad 25 de Mayo. Creemos que puede tener grandes chances. Está claramente primero de ser intendente el domingo, y hemos tenido las 8 listas en los distritos. Así que hemos cumplido con el objetivo propuesto y esperemos que ese reconocimiento al esfuerzo, al trabajo y fundamentalmente al trabajo hecho en estos 4 años como legislador, tenga el efecto, porque además estamos acompañando una lista que es muy importante decirlo, tanto Sergio Massa para la presidencia como Felipe Solá para la gobernación. Es una propuesta política a tener en cuenta, llama la atención, tiene un conjunto de propuestas, de valores, su trayectoria y la campaña misma como ha sido, a pesar de todas las tradiciones, creemos que el ciudadano debería pensarlo como una opción concreta de gobierno para los próximos 4 años. Ricardo, al principio dijiste que fue una campaña larga y justo antes de salir al aire estábamos hablando de esto de la extensión de la campaña, hablábamos de también un poco de las PASO, y me decías que para vos las PASO han sido un gran avance, pero hay que pulirlas. Sí, yo creo que por ahí hay mucha distancia en tiempo entre las PASO y la general. Eso es un error. Tendría que estar más cerquita, así como el balotaje está... Como la segunda, a 30 días. Hasta 3 semanas, menos de 30 días. Creo que son 30 días después de las elecciones el balotaje. Bueno, ponele, 2 o 3 semanas son en cualquier país del mundo. Pero tiene que estar más cerca porque si no se hace muy larga la campaña. Se hace muy larga la campaña y ya después de cierto tiempo los políticos empezamos a molestar a los ciudadanos, no a llevarle una propuesta. Y nosotros lo que queremos es que haya el tiempo suficiente y necesario como para difundir las ideas, comunicarle a la gente quiénes son los candidatos, qué propone cada uno, y con eso ya está. Lo demás debe ser fundado en un trabajo previo que debe tener el candidato en vínculo con su ciudadanía, un trabajo de años que no debe ser una cosa improvisada en los últimos meses. Pero a mí me parece que es un gran avance porque las PASO le quitaron las potestades que tenían los partidos políticos de poner las reglas de juego de cómo, cuándo y con qué padrón elegir sus candidatos y con qué reglas de juego. Porque los partidos políticos estaban cooptados por una oligarquía gobernante que viene gobernando la Argentina hace 30 años y le permitía, por ejemplo, a los Estorán, los Moró, los Alfonsín tener cooptado el radicalismo y los Otacé y compañía tener cooptado el PJ. Y a partir de la cooptación de los dos grandes partidos tradicionales de la Argentina, poder perpetuar una oligarquía gobernante en los cargos públicos que nada tenían que ver con la representación, sino con esta maldita lista sábana que no hace otra cosa más que esconder a un elefante con 1000 elefantes. Yo creo que hay que ir a un sistema de boleta única o un sistema de boleta única electrónica. Hay que ir a un sistema de eliminación de la boleta papel. Yo creo que tiene que haber más inmediatez entre el candidato y los ciudadanos. Y tiene que también producirse lo que tan esperado como demorado está en la Argentina, que es la reforma política. ¿Cómo se hace para eliminar la lista sábana, Ricardo? No, en 30 segundos la elimina. Firmá un decreto o mandá una ley al Congreso y la hace votar por los energúmenos que te aplauden todo el día para votarte cualquier verdura y no le mandan la ley o no le mandan la orden para que voten una cosa tan importante como la eliminación de la lista sábana. Han sacado leyes extraordinarias en 4 días, en una noche, y no van a poder sacar la eliminación de la lista sábana. No la sacan porque no quieren, porque en una lista sábana te pasa una morsa por dentro de una lista. Pasa un Manu Mosca, pasa un Barragán, pasa en una lista sábana el Zorro Gómez. Te pasa el Zorro Gómez por la lista sábana, vos no te das cuenta que está, ¿me entendés? Pasa De Facio, pasó Martín Ferré, pasó Colareco por la lista sábana, ¿te das cuenta? Entonces te pasa un miembro. Hay que cambiar la boleta actual. Hay que cambiar el sistema. Hay que modificar la 6109, que es la ley electoral de la provincia de Buenos Aires, o el Código Electoral Nacional, y ir al sistema de boleta única o boleta única electrónica. La boleta única y la boleta única electrónica son dos sistemas electorales exitosos que se practican, el caso de la boleta única en Córdoba y Santa Fe, y la boleta única electrónica en Salta y en Capital Federal. Y no tuvieron ningún problema en ningún distrito. Entonces, ¿por qué no se extiende todo eso al resto del país, o por lo menos a la provincia de Buenos Aires, que es donde está el fraude en el conurbano, donde te roban la boleta, tenés que entrar con una ametralladora, pues es el de mesa? Entonces la realidad es que no va a haber república hasta que no haya división de poderes, no va a haber república hasta que no haya democratización de los sistemas y los partidos políticos, no va a haber república hasta que la dirigencia no deje de usar los recursos públicos para perpetuarse ellos en sus propios privilegios y en el poder, no va a haber república hasta que no haya abstracción de los punteros políticos en las prebendas, y no va a haber república hasta que la gente no aprenda a cortar la boleta mientras tanto, pues, para sacar a estos tipos, para que haya mayorías parlamentarias que tengan una concepción ciudadana y republicana que permita tener mayorías en los congresos que modifiquen las normas que van contra ellos, porque ellos no la modifican, porque los primeros que esa modificación jubila es a ellos mismos. Entonces, ¿cómo vamos a pedir que el parlamento cambie una norma que perjudica a los mismos que la tienen que votar? Imposible eso. Tenemos que cambiarle a los parlamentarios, y se los cambia votando otras alternativas. Una duda que me genera a mí, por ejemplo, que no conozco exactamente el sistema de boleta única, en el caso de los diputados, que se vota uno solo. Es muy fácil de entender. La boleta única es un poco como la góndola del supermercado. Vos tenés todos los lácteos en un lado, la panadería en otro, la carnicería en otro. Entonces, si vos vas a buscar carne, encontrás en la carnicería. Si vos vas a buscar verduras, está todo en la verdulería. Si vas a buscar bebidas, está en el aparador de las bebidas, ¿viste? Uh-huh. Bueno, vos entras al cuarto oscuro, vos vas a la mesa, haces la cola, el presidente de mesa te va a dar una papeleta. En este caso te hubiera dado 7 papeletas. Cada papeleta tiene los candidatos que compiten entre sí. Entonces, no hay una lista por cada partido político. Hay una papeleta que te la da solo el presidente Mesa, que no hay que doblarla, repartirla, ni dársela a nadie, ni tampoco está en el cuarto oscuro. En vez de darte el sobre del presidente Mesa, te da una papeleta por cada segmento electoral que se elige. Te va a dar una papeleta para presidente. ¿Qué hay impreso en esa papeleta que te da el presidente Mesa? Hay impreso los candidatos a presidente que compiten, 5. Vos vas a tener en un único papel a Sergio Massa, a Mauricio Macri, a Daniel Scioli, a Del Caño y a Margarita Stolbizer. Tenés que entrar al cuarto oscuro y con una cruz, con el mismo fibrón que te da el presidente Mesa, marcá. ¿A quién marcá? Al que vos quieras. Está atento, ¿viste? Arzuaga se ríe allá, Guillermo. La duda, hasta ahí venía bárbaro. Bueno, marcá a uno. Después agarrá la papeleta al Mercosur. ¿Y sabés qué hacés? La rompé en 4, porque nadie quiere votar esos energúmenos que lo único que quieren es acomodarse, no sé de qué cosa. Entonces esas 3 las rompé, las tiré al tarro basura. Después tiene que votar gobernador. Va a encontrar en una papeleta a la Morsa, va a encontrar a esta piba, ¿cómo es la cara bonita? ¿Viste? Y va a encontrar a Felipe y a Jaime Linares. Marcá el que vos quieras votar. Bueno, eso lo dobla. Faltó el de la izquierda. ¿Tiene gobernador la izquierda? Sí, tiene candidato. Sí, estuve flojo ahí. Perdóname, pero no lo tengo presente. Bueno, cuando vos llegás a diputado, va lo mismo. Vos marcás al Zorro Gómez, a Ricardo Lizalde, o podés marcar a ¿cómo se llama? De Facio. Y marcás ahí lo que vos quieras votar. Pero en el caso, por ejemplo, de los diputados nacionales, que son un montón, van a estar todos mezclados o ordenados alfabéticamente, como sea, de todas las listas, sin discriminar. Hay dos sistemas para armar. Ahora te lo explico. Hay dos clases. Yo te puse ejemplos de cuerpos ejecutivos. Hay ejemplos de modelo. Mira, el autor del proyecto de ley de la boleta única en la provincia de Buenos Aires soy yo. El proyecto de ley más completo lo presenté en la Cámara de Diputados, el que se trabajó es ese. Lo que pasa es que no avanza porque el oficialismo no le da cabida. Hay dos sistemas: el sistema para cuerpos ejecutivos, donde vos tenés solamente el candidato a gobernador, el candidato a intendente o el candidato a presidente, ¿verdad? Y en los cuerpos colegiados tenés, vos podés poner solo el cabeza de lista, a Niembro, ponele, a Niembro, a Moyano o a el que encabeza la lista, o se ponen los primeros candidatos. La ley dice si son los primeros 6, los primeros 5, los primeros 14, eso yo. Y ahí aparece un segundo cuadradito que vos podés ordenar los candidatos. Vos, por ejemplo, yo te pongo primero a vos, de diputado. Segundo, qué sé yo, voy primero yo, segundo Mario Cura, tercero Marchesotti, cuarto, etcétera, en la lista mía. Pero como están los 6, La gente le puede poner a los cuadraditos que están al lado de cada quien, de mi renglón, vos marcás el renglón del Frente Renovador, si me querés votar a mí. Pero después podés poner del 1 al 6 un numerito y los ordenás. Y yo que voy primero en la lista, ¿puedo terminar sexto si la gente vota más a Mario Cura? También está ese sistema que se llama un sistema de boleta única con preferencia de candidato. Podés elegir mejorar el sistema y ahí ya va un sistema absolutamente uninominal, porque en este caso yo no sé si muchos le pondrían el número uno a Mosca, capaz que termina uno el orden, capaz que termina dos la Reche en vez de este energúmeno de Barragán, porque ¿quién de la séptima va a votar a Barragán o a Mosca? Nadie. Entonces esos tipos, por más que estén primero o tercero porque los pone a dedo Macri, terminarían último en la lista, o Gripo o Diveto Gil, que ni siquiera son de la séptima sección electoral. Tendría que venir de Capital a votarlo acá, cosa que como lo de Capital no votan. Entonces con el sistema de boleta única, vos lo que hacés es, si va Arzuaga la gente lo conoce, le van a hacer la crucecita, lo van a votar. ¿O no? O no. Pero si compite contra Diveto Gil o Barragán o el Zorro Gómez, seguramente le dice, no, vamos a poner este, porque no, ¿me entendés? Entonces, eso es lo que avanza la boleta única. Ricardo, cuando estábamos hablando hace un ratito, hablabas de... Perdóname, sí. Te cierro la idea de esto. El problema es gravísimo, porque uno piensa que es una pavada, pero es gravísimo. ¿Sabe qué pasa? La Constitución prescribe en el sistema republicano de gobierno que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. ¿Y sabe qué es lo que toca, qué es lo que viola este sistema? Viola el sistema de representación. Porque si el representante no representa al representado, porque el representado vota en una lista sábana y no conoce a quién vota, el tipo cuando está allá, en vez de votar en la legislatura bajo el nivel de decisiones de lo que debe ser un complejo de valores que significa un pacto social entre el elector y el elegido, el tipo vota el voto que le da el testaferro que lo puso. El legislador se transforma en un testaferro del que maneja la lapicera de la lista. Yo te pregunto, Manu Mosca, ¿a quién va a responder? ¿Al ciudadano que lo vota o a Emilio Monzó que lo puso? ¿Barragán va a responder al ciudadano que lo vota o lo que le diga Angelici, que porque puso plata para la campaña pudo poner un legislador por la séptima? ¿Se entiende lo que digo? No es menor esto, porque a ver, cuando Colareco tuvo que hacer lo que hizo y todo lo demás, ¿quién le rindió cuenta? Nadie. Lo que pasa son todas, Ricardo, reformas legislativas que en las cuales, si uno hace una consulta, la gran mayoría vamos a coincidir. ¿Y por qué no salen? Son necesarias. ¿Por qué no salen? Porque los legisladores... La repartición de cargo de los concejales en los municipios, bueno, la reelección indefinida de los intendentes. Bueno, pero ahí está, Nacho. No salen porque los legisladores que deben votar esas leyes no representan al pueblo que necesita esa reforma. Representan a los dirigentes políticos que los pone. Entonces vos tenés dos clases de dirigentes, los que tratamos de convencer a la gente de que nos voten porque nos debemos solo a ellos, por eso yo lo eché a la mierda de Narváez, porque era un impostor, y ahora resulta que de Narváez, te acabo de mostrar, Milita Pacioli, cuando yo hice una banca solo, a pesar de ser electo en la lista de él, me negué a asumir en el bloque con él y Mónica López, dicen que yo, viste, llamó la atención en ese momento que yo hiciera una banca que se llamó Alternativa Peronista y que no asumiera en el bloque de Unión Celeste y Blanco. Fíjate lo que han hecho ellos. Mirá si uno hubiera seguido estos tipos. Entonces los legisladores no siguen apegado a los electores que lo eligen, porque no hacen un contrato social con el elector. Y están los otros, que hay varios ejemplos acá en Saladillo, que ellos representan, hacen lo que el referente de ellos dicen y esperan que el referente después los ponga a dedo en una lista sábana en un lugar entrante y entran. O por decreto en algún cargo funcionario. Entonces vos tenés como la mascota, dos tipos de mascota, viste, el perro y el gato. ¿Vos tenés perro o gato en tu casa? No tengo. ¿No tenés? No. ¿Vos, Guillermo, que tenés perro? ¿Perro? Ahí tenés, aquel tiene perro, como yo. Vos tenés dos mascotas, el perro y el gato. El gato es de la casa. Vos te mudás y el gato se vuelve. Es del lugar, el gato marca el lugar, vuelve, ¿me entendés? Entonces el gato responde al lugar. Y el perro es del amo. Vos te mudás y el perro se va con vos. Entonces, hay muchos políticos que son como el perro, miran el que está puesto en el sillón, inmediatamente corren el auxilio de ser oficialista. ¿Cuánto van a tardar los de la Cámpora en ser sciolistas después que Scioli sea presidente? 2 minutos. El Zannini va a ser el más sciolista de todo. ¿Me entendés lo que te digo? De esos dirigentes que son, van en auxilio del alcahuete mayor. Ayer eché la mierda a un dirigente de una institución acá de Saladillo por teléfono. ¿Viste? Porque como anda buscando para acomodarse en un cargo, está meta a chuparle las medias al candidato que tiene más posibilidades, ¿viste? Entonces nosotros, te cuento esta anécdota sin dar nombre, le habíamos pedido una semana después de las PASO una reunión como lista, como en la institución que representa, le habíamos pedido una reunión para juntarnos con la comisión directiva para exponerle nuestro plan de gobierno y a su vez recoger las inquietudes sectoriales para conformar más apegada a la realidad nuestro propio libelo de compromiso social con nuestro Saladillo. Entonces, ¿qué hizo el tipo? Como anda alcahueteando para ver si se acomoda de algo, le dio una reunión con la comisión directiva a otro candidato con otro grupo de Saladillo. Y me encontré días pasados con otro de la comisión directiva, que un amigo, una buena persona, que además como no anda en busca cartoneando nada, le digo, che, loco, les pedí una reunión a la comisión de en la que vos estás, digo, vos seguís estando en la comisión, sí, bueno, decirle al presidente que, viste, es medio chota la actitud que tiene, porque no tiene por qué usar a la institución para ver si él pesca algo, viste. Y entonces ayer se nota que le ha dicho, viste, me llamó, le digo, mirá, yo para no ponerte en compromiso te digo que no puedo y listo, y así vos haces mejor los deberes y por ahí te liga un carguito más arriba usando, viste, a la institución. Eso es lo que pasa en Argentina. Todo el mundo corre raudamente en auxilio del que va a ganar, para ver qué expectativa tiene a la pasada, ¿viste? De si se lleva algo, se acomoda de algo, o por lo menos le compran algo, ¿viste? En el próximo mandato. Y no es así la política. La política es una actividad muy noble, muy honrada, para bastardearla de esa manera. Y yo, ¿viste? A esta altura de mi vida soy demasiado grande y tengo demasiadas altas mis convicciones para andar a tener que chupándole las medias. Entonces, viste, que se guarde la reunión de la comisión allá. Entonces le dije, después de las elecciones nos juntamos. Ahora no, ahora sé bien los deberes porque por ahí te ligas algo. Te iba a decir que en algún momento de la charla hablaste de seguir con la actividad legislativa. Sí. ¿Cuáles fueron aquellos puntos que trabajaste o proyectos que presentaste? Que en mi página. No, pero digo, sí. No te estoy preguntando ni la cantidad, sí, ni nada por el, sí, estilo, sino aquellos que por ahí más te... A mí me gustaría, te digo, si vos me decías así rápido, espontáneo, sin tener ahora una ayuda a memoria, a mí me gustaría que la provincia de Buenos Aires tenga una ley que regule el tema del uso del endeudamiento por medio de los códigos de descuento de los empleados públicos, por ejemplo. Yo no me banco que la provincia de Buenos Aires los empleados públicos ganen cero en la cuenta sueldo y no haya una... Porque ese lo presentaste, sí, está presentado el proyecto. Y tuvo media sanción. Lo negoció Mariotto con los gremios, estos progresistas lo negociaron con los gremios y no lo votaron. Como los usureros número uno son los mismos gremios, que tienen fundaciones que son de los mismos gremialistas y demás, que a través de los códigos de descuento tienen... endeudado por décadas a los mismos empleados públicos, con riesgo cero, porque le cobran todo. Entonces yo presenté una ley que desendeuda para que la gente, a través de este libelo que es que el salario tiene una calidad de alimentario, tiene que ver con lo alimentario, entonces la gente tiene que cobrar el salario. Antes lo cobraba en efectivo, ahora inventaron esto de la bancarización, que está bien, entonces te lo depositan en la cuenta, pero a través de los códigos de descuento en la cuenta no te depositan nada y la gente gana cero de salario, porque ya se lo comieron todo entre la usura, el prestamismo, los intereses, las comisiones y todo lo demás. Entonces yo presenté una ley que dice así: el desembolso para evitar encubrir intereses tiene que estar bancalizado, porque si vos se lo vas a descontar a través de una cuenta, en la misma cuenta, por ejemplo la cuenta sueldo, tenés que depositarle la plata. Entonces vos no lo hacés firmar por 10.000 y le entregás 7 para encubrir intereses en el desembolso. Y además no podés lavar guita, porque también lavan plata con eso. La segunda cosa, tiene 4 o 5 ejes la ley que presenté. La segunda cosa es que el porcentaje a descontar no puede ser más del 30% del salario. vos siempre tenés, porque si un juez por una cuestión alimentaria de tus hijos, tu mujer o lo que fuere, no te puede contar más de 25 o 30 puntos, ¿cómo un usurero te va a poder contar el 100%? Entonces vos no le podés contar a nadie más del 30% del salario. El que sigue después va a la cola como va un embargo. Pero no le podés dejar que la gente no cobre, como no cobran acá los empleados municipales, por ejemplo. Porque mi ley abarca a los empleados municipales, los empleados provinciales, los jubilados de la policía y los jubilados del IPS. No quiere decir que vos no le prestes a través de un prestamista a un ciudadano. Lo que quiere decir que el ciudadano va a cobrar la plata en el cajero, después va a tener prioridad y te va a tener que ir a pagar al mostrador como quien paga la luz. Si vos la luz no está en descuento del sueldo. El gas tampoco, la tasa municipal tampoco. Vos tenés que ir y pagarla en el banco, como la patente. Pero estos tipos te lo descuentan automáticamente con prioridad en el sueldo, en la cuenta sueldo, cuando vos depositás el salario en la cuenta, ¿me comprendés? Uh-huh. Entonces, el tercer eje es que la tasa de interés no puede ser mayor a la tasa de interés del Banco Provincia para las operaciones de préstamos personales. No puede haber usura. El cuarto eje, que vos no puedas prestarle más de 48 cuotas, porque es un crédito personal, no le va a dar un crédito a 100 cuotas, que el tipo está 10 años endeudado, pagando la cuota, ¿me explico? Entonces, eso a mí me parece que es una cosa pendiente. ¿Por qué? Porque le da calidad al empleado público. El empleado público está ganando poco y encima está esquilmado porque necesita, pide, obviamente, porque pasa fal momento y es como pasar de la cocaína al paco, porque vos estás hecho mierda con la cocaína. Después vas al paco porque va al sindicato a pedir un crédito y chao, no salís más de eso. Y después tenés que sacar otro crédito para tapar este y estás endeudado de por vida. Eso ocurre en la mayoría de los empleados públicos. Es una cosa muy seria, porque después el empleado, al no ganar el sueldo y el sueldo al no servirle para poder sostener a su familia, tiene que trabajar la mujer, tiene que conseguir otro laburo, va cansado al trabajo, no rinde, porque no le representa el trabajo una calidad de vida. ¿Por qué no lo representa? Pues no lo cobra. ¿Y ese quedó en el Senado? Sí, ahora tuve media sanción de vuelta, qué sé yo, hay muchas leyes, pero esa, por ejemplo, que una cosa como cambiar la ley electoral que hablábamos recién, es obvia, es una cosa obvia. Yo no puedo creer con qué cara los otros legisladores no lo votan. ¿Te das cuenta de lo que te digo? Vos decís, es obvio, sí, pero no lo votan, porque arreglan con los gremios. Arreglan con los gremios. Yo con esto discutí acá con Aparicio, ¿te acordás? Que andaba batiendo el parche. ¿Te acordás que Aparicio andaba defendiendo a los usureros? Cuando dijiste otra media sanción, ¿de qué? ¿Del mismo proyecto? Claro, porque el proyecto se cae, vos viste, tiene el trámite parlamentario, cae, vos lo tenés que volver a presentar, ir a las comisiones, otra vez convencer a los tipos que están ahí, se hacen todo, viste. Y ahora tuvo media sanción de diputado. Otra vez, sí, pero ahí está dando vuelta, viste. Pasó al Senado otra vez. Claro. Yo te voy a decir, hasta la misma gente de la Cámara tiene fundaciones de esas que prestan plata. Entonces, los mismos tipos son usureros. Vos tenés que convencer al zorro para que no se coma la gallina. Es complicado el tema. ¿Viste? ¿Me entendés? Es complicado. ¿Y las reformas electorales están en comisiones? Claro. Pero los presidentes de las comisiones son del oficialismo. Entonces no te lo ponen en el orden del día. Y ahí está el expediente. Vos vale, manda una nota al señor Anzuaga en carácter de presidente de la Comisión de Reforma Política, que me ponga el expediente letra D, pirulo, pirulo, en el tratamiento de la próxima reunión. Y el tipo no te lo pone. Y ahí queda. Va a la comisión y ahí quedó. Capaz que pase un año. No. Yo no te digo que te lo voten en contra, que te le hagan los aportes, las modificaciones del caso, pero ni siquiera lo tratan. Eso es lo que es hoy el Frente para la Victoria. Por eso la responsabilidad es de ellos. Salen lo que ellos quieren. Cuando tienen que sacar un crédito para ver qué obra chorean, la sacan el endeudamiento de hoy para dentro de un rato. El resto es la responsabilidad mayor, es de ellos. Proyecto, como dijo el Juan Jacobo Alberto en Apiadero, estuvo bárbaro. Dice, mira, a mí que me chupen las pelotas con los proyectos. El proyecto está lleno el Consejo Liberante, la Cámara de Diputados. Lo que hay que hacer es hacerlas las cosas. Ideas buenas hay 10.000, pero no las hacen porque hay intereses en el medio. ¿Para qué vos andás con una carpeta de proyecto si de proyecto está lleno y realizados está lleno? A ver, el otro día lo vimos en el debate en Saladillo. De lo que hay que hacer con Saladillo estamos todos de acuerdo. ¿Por qué no lo hacen? A ver, el diagnóstico de los problemas y más o menos el diagnóstico de por dónde y cómo solucionarlo, que hay matices de diferencia. Ahora, hay gente que puede hacerlo porque tiene el poder Y hay otro que no lo podemos hacer porque no tenemos el poder, ni siquiera tenemos mayoría en el Consejo Liberante. Pero, Nacho, si todos estamos de acuerdo, ¿cuáles son los problemas principales que tiene Saladillo, por ejemplo? O la política, o lo que fuere. Y todos estamos de acuerdo, más o menos, cómo son las soluciones. Pues bien, hay alguien que tiene una responsabilidad, que es de haberlo hecho o de hacerlo. ¿Viste? Se habló del problema del arbolado. El problema del arbolado no es un problema de la semana pasada, que nació la semana pasada, como viste, como si fuera la isoca, y mañana fulmigamos y la matamos. Es un problema de diseño de muchas décadas. Y hay gente que está hoy en la gestión y hay gente que estuvo en la gestión cuando ese diseño de mal diseño del manejo del arbolado en relación a los servicios y toda la problemática de vereda y todo lo demás ha estado en la función pública. Y pareciera que como el perro cuando pasa por la laguna, pasa al otro lado de la laguna, se sacude, queda seco y sigue igual, y él no pasó por la laguna. ¿Me explico lo que digo? Hay gente que tiene responsabilidades sobre lo que ha pasado. Lo que pasa con los loteos y demás, yo no hago loteos ni desarrollo inmobiliario. Pues la responsabilidad es de quienes lo hacen o de quienes han estado en los cargos públicos. Me parece que es muy injusto, ¿me entendés lo que te digo? A lo que voy. Hay gente que tiene responsabilidades, que ha sido parte de, y hay otras que no la tenemos. Ahora, si estamos todos de acuerdo, ¿por qué? Viste, decimos en la campaña, vamos a sacar las retenciones, pa, pa, pa, pa, pa. Bueno, Scioli ahora dice lo mismo. ¿Por qué no lo hizo? La obra del Salado, que él mismo fue el energúmeno, que le dio los recursos a debido y que se llevaron toda la guita, entre otras cosas, a Tecnópolis. Ahora, él, ¿vos le vas a creer que él va a hacer la obra del Salado? Que él mismo fue el que firmó el decreto que le transfirió los fondos provinciales de la ley de los combustibles a debido. Y pararon la obra ahí, estuvo 10 años parada la obra ahí en General Belgrano. Ahora, vos lo ven la propaganda, los tres dicen lo mismo, pero los tres no tienen la misma responsabilidad. Porque uno pudo haberlo hecho, hizo todo lo contrario, y ahora dice lo mismo, y los otros. Por ejemplo, Felipe fue el que hizo el tramo 1 y 2 de la cuenca del Salado, hasta General Belgrano. No es lo mismo una cosa que otra. Pienso yo, es mi íntima convicción. Capaz que es lo mismo. ¿Ustedes creen que yo tengo la misma responsabilidad sobre los problemas que tiene Saladillo que los que han estado en la gestión pública? Cuando yo me he matado ahí desgañotado hasta las 6 de la mañana en el Consejo Liberante marcándole, ahora están todos de acuerdo con las cosas que nosotros hace 20 años que venimos diciendo. Ahora están todos de acuerdo. ¿Cómo ahora están todos de acuerdo? ¿Y cuántas veces lo hemos dicho nosotros a esos temas? Ricardo, para cerrar, próximo domingo. Sí. Ya me dijiste, pero te lo pregunto una vez más. ¿Por qué sí votar a Ricardo Lizalde al Frente Renovador? Bueno, aunque sea por lástima, porque... ¿Qué sé yo? Y pero sí, pero escúchame una cosa, Nacho, ¿a vos te parece que la gente sabe? Perdón, verdad que me ríes, pero me causó la verdad, que lo dijiste, pero es verdad, pero escúchame una cosa. No, no, parece una falta de respeto, pero. Pero es verdad, pero vos escúchame una cosa. Decime la verdad. Poniéndote un poco la mano en el corazón, la gente Saladillo le va a regalar el voto a dos tipos, dos energúmenos que ni siquiera son de la séptima sección electoral. Es una vergüenza, porque vos me decís, yo tendré mil defectos, pero he hecho cosas en Saladillo que ni siquiera mis padres han hecho. El caso Atucha, yo no he hecho publicidad con las cosas, porque yo no hago las cosas para pasarle boleta después de las situaciones, ¿me entendés? Trato de defenderme más o menos cuando necesito defenderme. Pero a ver, yo hice todo el club Atucha, que estuvo 22 años ahí cayéndose. Hicimos la obra del asilo, ustedes la vieron, la inauguramos la semana pasada. Estamos a punto de terminar el centro jubilado San Roque. Desde una banca legislador, donde yo prefiero que la gente me evalúe a mí cual legislador que soy, porque mi compromiso en la elección pasada fue legislar bien, significa haber legislado apegado a mis principios y a mis convicciones, haber sido un legislador honesto. Vos sabés que durante mi gestión en este mandato, por ejemplo en el último revalúo del impuesto inmobiliario y aumento de impuestos, salió después el mensajito de Otavi en el diario Clarín, en la tapa, cómo consiguieron el quórum, que faltaba un legislador para dar quórum. ¿Se acuerdan que hacía 2 años antes un legislador de Saladillo rompió su propio bloque y fue y se sentó y dio quórum? Eso sí, después que dio quórum votó con el culo y con la mano votó en contra. Con el culo votó sentándose dando quórum, que no fue gratis. Dos años después pasó la misma situación, faltaba uno para dar quórum y yo no me senté. Se sentaron otros, que según lo publicado por el mensajito de Tabe, el diario Clarín, cobraron para hacerlo. ¿Me entendés? Entonces, ¿qué es lo que sucede? A mí me parece que hay cosas que tienen que ser valoradas. Yo prefiero que a mí me valoren porque fui legislador, porque creo haber hecho las cosas bien, porque creo haber hecho un mandato apegado con la técnica legislativa acorde al caso, y porque creo que hice lo correcto con los fondos públicos que me tocó manejar. Yo con mis fondos públicos, que a mí la Cámara me asigna, no designé un solo ñoqui. No tengo un solo militante rentado. Jamás en mi carrera política acomodé a nadie en el Estado. Nadie que está conmigo ha sido acomodado en el Estado o tiene un cargo público. Y los radicales se quejan de la Cámpora y la Cámpora se queja de los radicales porque ellos han hecho lo suyo y los otros han hecho lo de ellos. No es lo mismo hacer política repartiendo fideos, electrodomésticos, acomodando gente en el Estado, que hacerla remo como la hacemos nosotros. No es lo mismo. Y a mí me parece que en una elección debe ser plebiscitada la ejemplaridad. Es lo mismo una cosa que la otra. Después, ¿por qué nos quejamos? Entonces, en primer lugar, por la cuestión legislativa. Y en segundo lugar, porque poniendo el voto en el Frente para la Victoria o poniendo el voto en el PRO, termina entrando un tipo que no es ni siquiera de la séptima sección electoral. Además, como dicen los que venden en los colectivos, como si fuera poco, nosotros lo proponemos a Felipe Solá como candidato a gobernador. Que es muy votable la lista de Felipe, a la par de lo otro. Con todo el respeto de las demás candidaturas, a mí me parece que Felipe es mejor candidato que Aníbal. Es mejor candidato que Aníbal. Y lo de María Eugenia Vidal a mí me hace mucho ruido, ¿por qué? Porque después de lo de Rucauf y lo de Scioli, que son dos porteños queriendo venir en modo monosabio a la provincia de Buenos Aires, lo único que hacen, nos usan a los bonaerenses y después, a la postre, no tenemos un gobernador que nos defienda a los bonaerenses respecto al poder central. Más bien, han sido gobernadores que tratan de quedar bien con el gobierno de turno antes que defendernos los bonaerenses de las necesidades que tenemos. Y lo de Sergio Massa lo hemos explicado hasta el cansancio. Sergio fue el que puso las propuestas, el que propuso todo lo que propuso, y después los demás candidatos lo copiaron. Cuando de movida salieron a decir que esas propuestas eran inviables, y la realidad es que ahora todos proponen lo mismo, pero el 1.200.000 viviendas con créditos hipotecarios, la desgravación del impuesto a las retenciones, el fomento de las economías regionales, la descentralización administrativa y tributaria, el pago del 82% móvil, como así también ponerle impuesto al juego y a la renta financiera, lo propuso Sergio Massa. Y además la gente tiene que tener en claro que el único que es capaz de ganar la Scioli es Massa. Entonces yo lo que quiero es que no tiremos el voto, porque los que militamos una propuesta de cambio, lo que creemos que en la Argentina el futuro no está en la continuidad de este modelo, porque este modelo de alguna manera es la continuidad de lo que está y de alguna manera muy clara pone en riesgo de que dentro de 4 años vuelva Cristina, nosotros pretendemos que lo votemos a Sergio Massa porque es el único que le puede ganar el gobierno. Es sencillamente así, porque si no perdemos ahora en octubre, porque Scioli saca 40 puntos, terminamos perdiendo en noviembre en el balotaje, y eso tiene una explicación. Porque Sergio Massa tiene el 40% de su componente de voto, que es un voto peronista del conurbano, de Córdoba, del Norte Grande, que está medido por todas las encuestadoras, incluso las oficialistas, que ese voto bajo ninguna circunstancia quiere volver a la década del 90 y no votaría Macri. Entonces, con ese porcentaje, Scioli gana en noviembre. Entonces, lo mismo, morir en el puesto, morir en la estancia. Probemos con Sergio Massa y sabemos que si Sergio entra segundo, balotaje y seguro, y producimos un cambio justo, pero un cambio seguro en noviembre. Ricardo, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. ¿Hacen cierre? Bueno, igual vamos a hablar con Google el jueves, pero ¿hacen cierre? Vamos a hacer algo ahí muy modesto en el local, ¿viste? Sí, seguramente hagamos eso. El mismo jueves. El mismo jueves, sí. ¿Está bien? ¿Está bien? Yo lo defino ustedes. Si no hacemos un cierre acá en la radio. No problema. Gracias, muchas gracias por siempre darnos la oportunidad de comunicarnos con sus oyentes. Bueno, un saludo a todos los oyentes, pedirle que nos acompañen con su voto, que lo piensen en estos días de reflexión última. y que si así es, yo me comprometo a seguir trabajando por Saladillo, por la región, del mismo modo que ya lo he hecho, y tengo algunos compromisos tomados, como terminar la obra del Centro de Jubilados San Roque, continuar con la obra del asilo de ancianos hasta su total refuncionalización en el resto de los pabellones pendientes. Queremos terminar el salón de Oro Verde, ahí sobre, ya le he donado todos los materiales para el piso, ahí donde el kirchnerismo hace los actos, pero que no le da ni para un vidrio de una ventana, en la Bozán. Y creo que vamos a seguir trabajando muy bien con la gente y con las instituciones, siempre en este mismo sendero de tratar de cuidar los recursos públicos, que los recursos que manejamos, quienes tenemos funciones de gobierno, deben ser solamente destinados para inversión y no para gastos corrientes. Gracias, Ricardo. Muchas gracias. Ricardo Lizalde, actual diputado y candidato en primer lugar a diputado provincial por el Frente Renovador, con quien dialogamos. 6 minutos de las 11 de la mañana. Somos la radio de esta primavera. Somos la radio de esta primavera. Todo el día con vos. FM 90. Radio Saladillo 90.7. Primavera 2015. Espacio publicitario. Unidos por una nueva alternativa al Distrito Nacional. Yo ya me decidí, yo lo voy a votar a Massa. Es el único que se va a poner al hombro la lucha contra la inseguridad y el narcotráfico. Yo voto a Massa. Es el único que tiene propuestas para mejorar la educación. Porque no es justo que cobre lo mismo el que trabaja, el que no trabaja o el que busca excusas para faltar. Yo voy a votar a Massa porque es el único que no va a pagar el 82% móvil. Yo hace rato que me decidí por Massa. Dijo que va a mantener los planes. Eso sí, para cobrar hay que capacitarse y buscar trabajo. Va a terminar con los punteros y los vagos. Hagamos un cambio histórico. Hagámoslo ya. ¿Y te digo algo? Es el único que le puede ganar a Scioli en la segunda vuelta. Sergio Massa, presidente. Gustavo Sáenz, vicepresidente. Unidos por una nueva alternativa. Lista 138. Supermercado Cooperativa Agrícola. Los primeros y últimos miércoles de cada mes, 10% de descuento a jubilados solamente presentando su carnet. Los mejores precios en vinos, almacén, perfumería, fiambres, verdulería. Abierto de lunes a sábados de 8 a 20:30 horas. Supermercado Cooperativa Agrícola. Moreno y Alem. Del Río Saizar, asesores de seguros. Sojo y Sarmiento, teléfonos 02344-450-440 y 455-164. Mail delriosaizar@fibercorp.com.ar. Servicio de grúa al 0800-444-0266. Del Río Saizar, asesores de seguros. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Leyes número 26.215 y 26.571. Si reconoces mi voz, es porque sabes quién soy. Y si sabes quién soy, sabes que pertenezco al modelo que Néstor y Cristina pensaron para nuestro país. Quiero una provincia más segura, con más fábricas, con más trabajo, con más salud y con más educación. Se ha hecho muchísimo, pero juntos podemos hacer mucho más. Voy a trabajar fuerte para que puedas vivir la mejor provincia de Buenos Aires que hayas vivido. Aníbal Fernández, gobernador por la provincia de Buenos Aires. Martín Sabatella, vicegobernador por la provincia de Buenos Aires. Frente para la Victoria. Lista 131. Ahora, en DCT, podés comprar todo lo que quieras. Alarmas, estéreos, potencias, cierres centralizados, copiados de llaves. DCT Audiocar. Equipamiento para camionetas. Las marcas más importantes del país. DCT Audiocar. Avenida Rivadavia 2325. O busca en Facebook.